últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, legales, ilegales y portadores de visa temporaria, sean ustedes muy bienvenidos a la 158ª edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta resaca! ¿Cómo a esta altura? No puede cumplir un día de semana. Sí, debe obligatoriamente y por ley en estos momentos estamos firmando el decreto feriados presidencial que obliga, claro, que para el turismo. Es verdad, para el turismo. Bueno, para la salud de uno deben pasarse para otro. Dos cumpleaños de gente conocida, amigos, allegados, familiares y... Tampoco pueden encimarse, No, tampoco. No. Por lo tanto, tenemos cubierto los 365 días del año de plena fiesta. Ahí está, pero la resaca dura. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Ahora soy el capitán Roger Vinilo. ¡Sí, capitán! Aplaudido. Sí. En andas. Llevado por las calles. Lamentable, sí, capitán. Sí, lamentable. Y con confeti que le arrojan y que se le mete en la boca porque quedó con la boca abierta y babeando al costado. Y esa es la imagen que queremos promocionar al mundo para generar turismo. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y antes de mostrarse en estado calamitoso, se esconde. Sí. Y solo consume agua. Sí, por lo tanto no sabemos dónde está ahora. Pero bueno, en algún momento aparecerá. ¡Ahí está! Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. ¡Sí que sí! Y solo consume agua. Sí, chingona. Ah, no es solo agua. No, saborizantes. Ah. Saborizantes, pero... cosas que se toman en el espacio, que también hace que... Ya sí, la vida más agradable. Claro, lógicamente. Uno no puede vivir tampoco para el sufrimiento, ¿verdad, doña? Ahí está. Sí, bueno, hay excepciones. Es que uno mide también las posibilidades de soportar. Entonces, como sabemos que tú soportas, a ti, sí, se sufre. Sí, se sufre. En la vida se está para sufrir. Eres como Cristo. Yo sé que puede sonarte un discurso comparativamente, complejo. O sea, por un lado, no estamos aquí para sufrir, y a ti te decimos que estás para sufrir. Pero bueno, así son las cosas. El técnico a cargo de este viaje, San Mico. ¡Grande Mico! Sufriente, llora sangre. Sé que sí. Muestra sus manitos. Claro. Ya tuvo todos los estigmas. Todos los estigmas y ya. Ah, y más tuvo. Más que no se conocían, por ejemplo. Se te atore un cable en la cola prensil y esas cosas que le pasan a los técnicos y que en su submundo ellos saben bien de qué se trata. Corremos por el laberinto de espejos aterrados de encontrarnos con nosotros mismos, sin día ni noche, sin sombras ni piedad. Nadie resiste sus propios defectos y va en busca de los ajenos para aplicar la crueldad que tanto teme. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Porque todos ustedes son fans de La Vida es una Canción. TV Azteca tiene para ustedes extraordinarios artículos que podrán ganar si contestan correctamente estas sencillas preguntas. ¿Qué es un artículo extraordinario? Sí. Por ejemplo, un vibrador. Las preguntas. Quiero contestar las preguntas. Pero si usted no sabe qué artículo mamón se va a ganar, ¿cómo puede ser? No importa. Tenemos azucareras con los rostros de velado. Sí. Bueno, sencillas preguntas. La Vida es una Canción es un programa que evidentemente evidentemente suponemos y acertaremos y decimos que va por TV Azteca. Sí que sí. Donde tenemos a toda Contraloría de nuestra parte que nos pasará las respuestas de las preguntas para evitar todo este tipo de circunstancias. Esto lo envía el hombre bot que se ve que mira esta mamada. Y entonces dice, a ver, ¿cómo son las preguntas? Dice, ¿qué canción te gustaría que pusieran en el programa? ¡Oh, Strike to Hell de los Clash! Sí que sí. Sí. ¿Cómo se llaman los conductores de la vida? Es una canción. Chip y Dale. Sí, sí que sí. Póngale. ¿Cuál de ellos te gusta? Ah, el de la narizota roja. ¿La ardilla de la narizota roja o es Chip o Dale? No me la sé esa. No, bueno. Pero diga algo. La de la narizota roja. Sí. La de la narizota roja. ¿Qué es lo más original que le dirías a la de la narizota roja? ¿Qué roja está tu nariz? Ya, pero no es muy original, todos le dicen lo mismo. Bueno, ¿qué naranja que está tu nariz? Esa es una posibilidad. ¿Qué verde está tu nariz? Sí, pero más original, tipo, bueno, mis calcetines me aprietan, por eso me estoy tocando la polla, o algo así. Ah, póngale eso. ¿Qué otro programa conduce Pamela? Pamela y está, ¿no tiene uno de camiones en el canal ese de los automóviles? Sí que sí, cabrón. Sí. Ahí también está Pamela. Sí. Y bueno, pero con ese está ahí. Y en la playa también estaba. En la playa estaba, es verdad. Sí, tiene un programa que está en la playa. Tiene un programa que conduce que se llama Pamela está en la playa. Sí que sí. Y bueno, si no lo conocen ustedes, ahí a ustedes, porque sale por un cable regional en Tabasco. ¿Con qué canción contarías tu historia? Mi historia. Sí, con... la historia es complicado esto, no sé. ¡Vacaciones en el sol! ¡Ah, de los Sex Pistols! Sí que sí. Perfecto, con eso contaríamos la historia. ¿En qué horario se transmite La vida es una canción? Depende, todas las repeticiones, ¿quiere que le digamos? Todas las repeticiones son 5, comienza a las 5 de la tarde, luego va de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 10 a 11, luego hay un intervalo y luego lo repiten el como reducido con todo lo más importante que pasó en el programa. Sí que sí. Que dura 2 minutos. Sí, luego, ese va a las 3 de la mañana. Exactamente. ¿Con qué capítulo te hace identificado? ¡Chale! Ah, me identifiqué con el del Caballero Rojo. ¿Con el Caballero Rojo? No, con el Caballero Rojo no. Con el de la hormiga que levantaba el triple de su peso. Ah, ese era como para identificarse. Estaba chido, sí. Con el que todos murieron por causa del gas sarín. Ah, ese también. Bueno, hay muchos capítulos que nos han identificado. No sé qué responder. Bueno, eligiremos una. ¿Cuál es tu tema? Ay, con el que revivían a los muertos. El que... eso estuvo chido, ¿verdad? Eso estuvo chido. Sí. ¿Cuál es el tema que se trata en el foro de discusión de la página de La Vida es una Canción? Hemos entrado y están hablando justamente de los regímenes laborales en los Europa del Este. Sí, muy interesante. Luego de la caída del muro de Berlín. Atentamente el hombre bot, postdata, el Rolas de Mexicali, nuestro amigo. Ah, sí que sí. Sí, dice, ahora actúa en una novela, Amor sin Condiciones, que es un refrito de otra novela que no recuerdo cómo se llamaba. Ojalá alguien pueda tener el nombre de la novela original. Amor Condicional. Amor Condicional, claro, amor con condón. Con condón. Claro, amor con condiciones. Póngale, amor sí. En condiciones. En condiciones. Que se trataba de un gimnasio donde la chica se enamoraba del profesor del gym y algunas cuestiones. Dice, los principales se llamaban María Claudia y Carlos Raúl. María Claudia, que no es nuestra querida Rosa Claudia, no. Que imaginamos que no trabajará en esas novelas tan chafas. Hemos respondido todo el formulario y esperamos esos productos. ¿Qué nos ganamos? No sé, Contraloría de TV Azteca, qué mamada nos... espero que nos... Sí que sí. Porque uno se ilusiona con todas estas cosas en los medios de comunicación y sigue el programa más día a día. Más fanático de un programa, sí. Porque nosotros creemos, sinceramente, que esa metáfora es la mera neta. La vida es una canción, ¿verdad? Sí que sí. A veces es un poco más complicada, tiene ciertas cuestiones que... Pero la vida es una canción, sí, ¿verdad? Sí, es una canción. Claro. Bueno, y Winnes López de Mesa, Arizona. Yo diría, es más... la vida puede ser muchas cosas, entonces. Póngale ese. Y es un nombre original para cualquier programa. La vida puede ser muchas cosas. Sí, yo le pondría así. La vida es un automóvil. Y aparece un mecánico y dice: sí. La vida es como un automóvil. Así donde lo ves, si no andas, se te madrea. Y tú te cagas la vida. Bueno, en el próximo capítulo veremos cómo arreglar un carburador de dos bocas. Muchas gracias, amigos. Y recuerden llenar el formulario que está en internet. Ah, está chido para hacer una charla para empresas. La vida es como esta empresa. Sí. Si tú te sales de la empresa, te mueres de hambre porque no te arreglarás sin inserción laboral en otro lado y nosotros no te recomendaremos. Si estás dentro de la empresa, la vida misma está aquí. Mira cómo se desarrolla. Ah, tienen flores de plástico en todos sus escritorios. Vuelvan a sus chambas. ¿no? Y está chido. Una cosa, sí, sí. La vida es todo, amigos. Sí, sí, sí. Irwin Iso López de Mesa, Arizona. Ay, Irwin. USA dice, ¿qué pedo, mis desintegrados? Mi mensaje es que ese güey, el Martincho de Uruguay, tiene mucha razón. A mí me pasó la misma mamada que la mal. Dice, una vieja buenísima pasó a mi lado y se le veía toda la tanguita. Y mi vieja me miró con cara de pinche cerote verde. Y le dije, mira a esa vieja, qué tanga tan parecida a la tuya. Yo creo que hasta es de la misma marca, ¿verdad? Dile a la chica de Mesa que hay más antros en Mesa que tienen conciertos donde... Bueno, nosotros dijimos... Ah, no, está dijimos, todo mezclado. No, está todo... Irwin sí, sí, sí. Es una especie de licuadora, multiprocesadora mental, que dice, todo lo que escuchan en caso lo mando sin puntos, sin comas y sin mamadas en un solo mensaje. Por lo tanto, deducimos, a partir de este mensaje, que en Mesa, Arizona hay más de un antro donde hay conciertos y que, por otra parte, él salió ileso luego de decirle a su vieja, mira, esa lo tiene deducimos, la misma tranquila que vos. Sí, no, yo no es seguro. Sí, no, no es seguro, no. Dile que los Dresden Dolls vienen en abril. ¡Bye! No recordamos de dónde era esta chica, que la Chirifiorca. Ah, sí. Pero había como ido bastante, se había trasladado bastante lejos para ver justamente a los Strokes ahí en Mesa, Arizona. Van a ir los Dresden Dolls ahí en abril. Así que prepárense, los fanáticos de los Dresden Dolls, así como los fanáticos de La Vida es una Canción. Problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre, me encanta, es una cosa. Encuentro cercano con el mundo real. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Babu, el ajedrecista. Hola Babu, ajedrecista. Babu. Bueno, les cuento lo que pasó a mí y a un amigo hace unas semanas en la Facultad de Buenos Aires. Cuéntanos, es decir, la UBA. Resulta que estábamos en la clase de Historia Argentina y primero que nada, dentro del aula se apareció un perro chiquito. Antes de empezar la clase, y cuando llegó el profesor, se fue para el fondo, este can, y pasó desapercibido hasta una hora y media más tarde en que se apareció delante del curso, y ahí el profesor lo vio y lo sacó del aula porque nos explicó, no, se distraerán, mientras le daba un puntapié en el trasero al perro chiquito. Hasta aquí, ahora cambia. Para todos aquellos, porque es un taller literario también, y muchos toman notas para ver cómo están hechas las narrativas. Hay una especie de elipsis temporal en estos momentos. El perro chiquito deja de ser protagónico y parece que Babu presta atención a otras circunstancias dentro de la clase. Póngale. Pero luego no se olviden, porque el perro chiquito es protagonista de la historia del día de hoy de Babu. Bueno, en todo eso, antes de que se produjera este hecho, de que el profesor echara al perro y toda la mamada, antes de eso, una chica había preguntado sobre qué tipo de información le querían sacar a los detenidos sin motivo durante la dictadura militar en la Argentina, ocurrido el golpe de Estado hace 30 años, ¿verdad? Pero el caso es que el profesor no le respondió la pregunta, sino que a modo de profesor de New York le dijo... Bueno, solo querían sacar la información. Y después siguió con, imagínate tú, ahí recostada sobre una superficie dura y que te dejaban toda desnuda y te ponían un fierro caliente y picana o algo para obligarte a hablar y tú terminabas diciendo hasta lo que no creías que... Yo me quedaba como asombrado porque no entendía cómo no le respondía su pregunta y a la vez parecía morboso diciéndole todo esto a la chica que se quedó pasmada y no dijo nada. Bueno, cuando salimos de la facultad con mi amigo, tomamos el colectivo, es decir, el bus, no, de vuelta. Estábamos en la parada y vino el colectivo, pero estaba muy, muy lleno, muy. Entonces decidimos esperar otro. No, a ese ni entrábamos ya, claro, esperamos el próximo, claro. Total, siempre viene otro. Pero en eso vimos que el mismo perro chiquito, sí, que estaba dentro del aula, había llegado hasta la parada del colectivo siguiendo a otro chico de la facultad. Y para nuestra sorpresa, el perro chiquito se mandó dentro del colectivo, que encima estaba tan hasta las bolas de lleno, que el chofer no se dio cuenta y arrancó con el perro chiquito dentro. Señor Lagarto, ¿estamos ante una reencarnación de un estudiante universitario que se transformó en perro? Yo creo que sí. Y en quedó tildado. Quedó ahí, sí, sí, como sí. En un lugar... Tengo que seguir estudiando, tengo que completar la carrera. El padre hinchó tanto las pelotas con que terminara la carrera que el perrito dijo, bueno, yo tengo que terminar esto porque si no, si ahora me convertí en perro, Si no termino la carrera. En mi próxima vida seré un cangrejo asqueroso. Sí. En Ciudad del Carmen, Campeche, en alguna así playa. Déjenlo entrar, por favor. Claro, déjenlo. Le harán bien. Claro, qué bien el perro chiquito. Será muy buen alumno. Y estaría estudiando contaduría como nuestro amigo Babu. Póngale. Y entonces él sabía a qué lugar tenía que ir a estudiar. Entonces, ahora es discriminado por el profesor. No, eso está muy mal. No me discriminan a los perros en la universidad. Ellos también tienen derecho a culturizarse, tener una carrera y al día de mañana ser, hola, ¿qué tal? Son Don Perro el Contador. Póngale. Va a haber problemas de comunicación, pero todo lo puede un perro que se plantea algo en la vida. Este perro reencarnado dice, nosotros nos reíamos porque el perro se subió al colectivo y seguramente el chofer no se dio cuenta y me imagino la cara de la gente. Si el perro logra terminar la carrera, se vuelve a transformar en persona. Exactamente, el día de la entrega de diplomas. Sí. Ustedes lo tienen que vestir al perro chiquito. Además que puede ser mascota universitaria. Póngale, yo también. Yo no sé, porque en Gringolandia se utiliza que tengan un animalito de mascota. Póngale. Está el perro ese que es de Yale. Está el, no sé, la Universidad de Buffalo tiene una palomita 40 de mascota de universitaria. Mascota, y entonces en la UBA, en contaduría, pueden tener a este perro chiquito. Sí, eso es como un chihuahueño. Pero dice, nosotros nos imaginamos tocándole las piernas a la gente y la gente desesperada diciendo, ¿qué es asqueroso, esto? Claro. Y alguno que otro se habrá ligado algún cachetazo, dice, bueno, ahí está, más de una mujer le habrá pegado una cachetada a algún tipo. Bueno, eso no... Me está tocando con algo peludo. Claro, parecido a un perro, chiquito y entrenado para manosearme. Asqueroso, baje del ómnibus. Dice, bueno, eso es todo. Voy a seguir cursando para contador público para ver si llego a eso de contraloría o algo por el estilo. A pesar de que tenga que cursar con perros, dice, saludo para todos ustedes. No, es un honor. Sí, cabrón. Concursar con el perro reencarnado es un acto de buena suerte. Sí, sí. De buena suerte. Aparte, el perro es el mejor amigo del hombre. Sin ningún lugar a duda. Y es ese perro. Cuando dicen, el perro es el mejor amigo del hombre, se refieren a ese perro. Exactamente. Y no a cualquier otro. Eduardo Iván Acosta, de Córdoba, Argentina, tiene unos buenos deseos por un día antes de que el mundo se desintegra, dice, la muda es tan bonita como en el dibujo. No, la muda es mucho más bonita. Sí, sí. Lo que pasa que se bañó en ácido y ha quedado deforme, mutante y asquerosa. Y entonces dijimos, vamos a dibujarla porque está bien pincha fe, la gente morirá del asco. ¿Verdad, muda? Es verdad, muda. Sí, vamos a sostenerlo. Barbie, de Buenos Aires, Argentina, dice, me emborracharía. Es la Barbie. Es la Barbie. La Barbie, sí, es la Barbie. Boris, de Lagos de Moreno, en México. Hola, Boris. Saludos a todos los desintegrados del mundo. Una vez escribió alguien, y yo quiero aclarar una duda. En el programa mismo, una vez escribió alguien. A este programa una vez escribió alguien. Sí. Todo el resto son inventados. Son inventados. Pero sí, una sí, vez sí. Apareció un... No existe Yari, no existe... Hay uno del francotirador que fue de verdad. Ah, sí. Pero luego... No se llamaba el francotirador. No se llamaba el francotirador. No, le cambiamos el nombre, sí. Boris dice... No, una vez escribió alguien con una duda en el programa 1049. Ajá. Un mexicano dijo algo sobre los apagadores y ustedes no supieron qué era. ¿Por qué es necesario que nos humilles así? Tú digas, escribió sobre los apagadores y ustedes, nada. Y ustedes se bañaban en salsa de Tabasco. Póngale. Pero no, dice, ustedes no supieron que era. El apagador es el switch de la luz. El on, off, el cuando sí, no, el... Es apagador cuando está encendida. Y si no es prendedor. Claro. Oye, si está la luz apagada, dices... Es encendedor. Ve y jala el prendedor, o el encendedor. Y si está la luz prendida, dice, ve a por el apagador. Claro. No ocurre lo mismo con los cigarrillos, sí, son solamente encendedores. Momento, estamos en el programa Versión Técnica para el Nuevo Milenio, donde todos los estudiantes de las colegiaturas industriales escuchan y sintonizan este programa que va a las 4 de la mañana, hora de GT. En este sentido, podemos hablar justamente con el profesor Mon Reynolds, que también sabe de electrónica. Sí. La fuerza... No he terminado. Digamos, he hecho gran parte. Gran parte de la carrera. Está bien, esto nos va a servir. ¿Por qué se llama apagador? Digo, porque a lo mejor la razón está en que la corriente permanentemente está circulando. Bueno, la corriente se queda quietita donde se termina el cable. Salvo que el cable no esté velado. Y bueno, entonces la corriente puede expandirse por el aire. Y hasta puede perjudicar a una mujer que esté cerca, erizándole los pelos de su... Profesor, escúcheme una cosa. ¿Cómo es la corriente como usted la de... La corriente puede ser continua o alternada. Alternada continuamente. Está bien. Entonces, corriente continua alterna. El apagador lo que hace es cortar la corriente. El apagador lo que hace es simular un corte eléctrico. ¡Ah! No, pero el corte eléctrico no. Está bien. El profesor Monroy nos trajo un tablero aquí de corriente electrónica, ¿verdad? A ver, sí. Corriente. Este. No, este no es. No, bueno. Es este. Está bien. No, este, No, está bien, profesor, no se ponga mal. Escúchame. No, es sí. Cuando va la corriente, usted la ejemplificó como una bolilla, como una bola, que va y termina en el final del cable. Va la corriente. Muchas gracias, profesor Mount Reynolds. Creo que ha echado luz sobre estas cuestiones de los apagadores, ¿eh? Enciéndalo. Porque no dura mierda. Lenin Antonio Escalona Rodríguez. Ah, hola, Lenin. El viejo Lenin, amigo de la casa ya. Dice, Barcelona será campeón. Además de un montón de mamadas, como por ejemplo, hacía mucho que no venía, pero estaba, pero no estaba, pero venía, pero mamada. Lenin, un honor tenerte por aquí nuevamente. ¿Qué tal, desintegrado? Se reporta desde México, el mini atascado de TV Azteca. Hola, mini atascado. TV Azteca no está trabajando. TV Azteca, porque está escuchando este programa, todo TV Azteca. Dice, me he dado cuenta. No, es que ya sale. Claro, que hacer chorizo. La programación de TV Azteca, ¿sabes qué? Ya sale como sola. Sí que sí. La de Televisa, ni hace falta pensarla, cabrón. Y eso se nota, ¿eh? Bueno, aquí está la gente de Contraloría. El mini atascado dice, ¿qué tal? Me he dado cuenta de que el Chanchinson les ha enviado un mensaje. Pero dicho mensaje no ha sido leído. Y me parece muy bien. ¿Y cómo te has dado cuenta? Porque lo tengo al Chanchinson al lado. Dice, me dijo, mande mensaje. Dice, no, ¿por qué trabajo conmigo? Y este güey que solo se sienta para mirar. Dice, pero bueno, de todas formas les envío un saludo, ya que quizás se debe merecer una oportunidad de cambiar. Le dejo su criterio. Así mismo les informo que todos Alex... merecen una oportunidad de cambiar. Sí, además no, ya está, todos ya los está, que merecen sí. una oportunidad de cambiar sí. vayan y hagan ejercítenla en otra parte. Sí, aquí sí. no se las damos. No, no. Bueno, dice aquí un saludo para un saludo. En realidad les informo que Alex, el bataco de los Beverly Juárez y un servidor, ya no pertenece a Contraloría. Lo han ascendido. Hoy por hoy es el presidente general de TV Azteca. Sí, sí. Y es el que decide qué cosas. Cabrón, ¿podemos hacer un programa? Gracias. Seguramente, si el Alex estuviera sí. el presidente, seguro haríamos un programa. TV Azteca fundiría a los 3 semanas y estaríamos Mierda. Pensando, lógicamente, en contratar otra cadena. Por cierto, el culero me dijo que no quería a los contadores. Simplemente le deseo lo mejor para que se dé cuenta de que no todos los contadores somos iguales. Un saludo y un beso para la muda. Pero, ¿y qué ha pasado con Alex? Se ha dedicado plenamente ha pasado a la con música. Alex. Se ha dedicado plenamente a la música y ahora anda de gira haciendo un panrón tipo Blame 182 y tiene un programa de cable donde muestra su canción y dice, esto y esto es mío. Y así es la vida. Les dimos oportunidad de cambiar y cambiaron, lógicamente, pa' peor. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boy. En caso de que el mundo se desintegre. Un orgullo, un honor. Con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar Pecolote de Boy. ¿Cómo está, viejo? Aplaudido. Apurado. ¿Por qué me han sacado así? Yo no necesito... La luz roja, no se enciende más. Estaba en el váter. La luz roja, Vico. Desde hace unas horas y pensamos que estaba no, muerto. No, significa otra cosa, sí, la luz roja. Sí, la luz incienso. Roja. Sí. Eliomar Tecolote de Boer. Información del mundo del deporte que nos trae por aquí. Por ejemplo, que se viene un clásico, el derbi, justamente español, ¡ja! Entre el Barcelona y el Real de Madrid. ¡Ja! Y hay gente muy nerviosa, como el capitán. Hablando de eso, les mando un saludo a mi amigo, el capitán de tenerlo. Ahí empieza a comer. Bueno, salúdelo. Salúdelo, cabrón. Ah, no, pero se está de moda eso de enviarle salud a gente que tiene pero al lado. Pero aquí no se puede es enviar verdad, saludos. No. No, bueno, una salutación. Aparte, llegó tarde para su cumpleaños. Sí, cabrón, y no ha pasado nada. Sí, no ha llegado ni las migas. El pastel quemado de la muda. Elio Marte Colote sí. De Guard. Desde Salvador, El Salvador se pronuncia aquí, Guanaloco, y se saluda desintegrados para toda la nave más chingona del espacio, como ya todo el planeta sabe. Hola, la semana gracias. Que viene, el Marta partido de fútbol más importante de cada año, Barcelona-Real Madrid, al igual que el partido anterior, invito al señor Leomarte Colote de Boer a dar un pronóstico para este partido. Habíamos dejado claro que los oyentes, al final, la estrella soy yo. ¿No habíamos dejado claro eso? Porque uno falta un poco y se le borran todas las cosas a ustedes. Está bien, yo le voy a decir cómo está la situación. Usted está mal, usted no está, sí. No está tomando las pastillas. No es tapa de revistas. No es tapa de revistas, no, está, no hace está mucho como... que no está tapa. Hace muchos años. Lo peor es el olvido. Lo peor es el olvido. Por eso, los oyentes que tanto lo quieren, ustedes le dicen, mire, vamos a dar una oportunidad al viejo. Bueno, está bien, me han anotado. Barcelona 2-0. Y no me hinchen más los guindos. Capitán. Está, sí, capitán, no se preocupe porque son las obviedades del Tiliomar. El Tiliomar no es el que era. Antes Barcelona 2-0. Antes era capaz de decir, el Real de Madrid ganará 4-0 en el Camp Nou. No, ya está, se mueve como el periodismo. Sé que en sí. En general, son una especie de lobby que funciona de esta manera. Defiende a los defendidos. Con un gol atacados. De Larsson, que no hace años que no convierte Larsson. Desde que se sacó las trenzas que no convierte goles. Bueno, exactamente. Está bien. Ustedes entonces, verán. Ganar el Barcelona 2-0. Más o menos lo que se espera por ello. Y en la recuperación del Valencia, tengan cuidado. Eliomar le sigue sí. La carrera al Valencia. Eliomar, el sí, poliatrón. Llega desde España para decir. Nuevo consultorio y yo no estoy enterado. Usted no me arranca, cabrón, hijo de la chingada. Dice, reportándose misiva número 23, mi cruzada personal contra los Estados Unidos y el fútbol. Señor Tecolote, debe mover sus hilos para echar de una vez por todas a Estados Unidos de nuestro deporte rey. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos jueguen la Copa América? Que se jueguen estos cabrones, no la juega Guatemala, El Salvador, Honduras, Trinidad, Tobago, Jamaica, Cuba y un montón de países que deberían disputarlas. Y ellos sí, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no se juega una copa que se llama Gringos Putas Cup y así ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Eso es lo que nos preguntan. Ya lo dijo el gran filósofo griego Andrés Oppenheimer. Por una Norteamérica mancomunada con el sur. Para que toda América Latina hable en inglés. Agradecemos. Para que todos los niños tengan derecho a una educación y a una salud y a una... Pero eso no tiene nada que ver con Estados Unidos. No. Pero, aparte extensa la declaración de Oppenheimer. Uno generalmente cuando cita... tampoco con Oppenheimer, no hay nada más... Bueno, no, Leomar, los comunistas. Todo suyo, ya no le interrumpo más. Bueno, hablando de tantas estas cosas de los gringos, usted sabe que Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, la secretaria de Estado. En realidad no se llama Condoleezza. ¿Cómo se llama? Se llama Condolcheza. En honor a una abuela italiana de ella que se llamaba Dolcheza. Mire usted, qué dato tan deportivo. Pero cabrón. Como no la dejaron anotar así, porque Condolcheza es con dulzura, le pusieron claro. Condoleezza, todo junto. Está bien, que es más no que, queda, nada. Que queda con dolor, ¿no? Condoleezza parece claro. Más con dolor. O con dominio. O algo así, ¿no? Ha anunciado sí. En una conferencia de prensa que no se postulará como presidente. Ah, ¿no? No. Pero es que la presidenta nunca estuvo postulada. Claro, no. No va a postularse como presidente de la NFL, puesto que queda vacante en julio. ¿De la NFL? Pero, la NFL ¿qué tiene que ver? La Liga de Fútbol Nacional de los, sí, Estados, Unidos, sí, de los Estados Unidos, la National Football League. No entiendo por qué. Y bueno, ese es... Es un carácter rústico, tiene una apariencia parecida a un hombre. Mariscal de campo. Exactamente. ¿Alguien le había pedido? No, pero bueno, parece que está de moda anunciar cosas que uno no va a hacer. Pero uno generalmente anuncia que, bueno, me voy a candidatear para tal cosa, me voy a candidatear para... Pero sí. No las cosas que no se van a candidatear. Yo voy a anunciar que no voy a ser presidente de Venezuela. No me dan los años de nacionalidad. Está por bien. Más que me lo pidan, no puedo. Se queda tranquilo Chávez, Hugo Chávez Frías. Entonces... Aparte somos amigos, entre camaradas no hay cornadas. Es bueno, muy bien. Eliomarte Colote, si quieren anunciar algo que no van a saber, pueden. Este es su espacio. Gracias. Perfecto. Pensé que tenías. Es que hay que pensar las cosas que no voy a hacer. Claro, uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Bueno, Eliomar. Sí, quiero dedicar estos escasos minutos que me quedan a un amigo. A un amigo. A un compatriota. Está por morir. Me quedan de aire, de difusión. Ah, está bien. A un amigo, a un camarada, a un compatriota, a un enarbolado de la bandera. Del buen deporte. El señor Tele Santana, otrora periodista convertido en técnico de fútbol brasileiro, está pasando un mal momento. Está conectado a un respirador artificial, le están dando bomba. Creo que si se cansa la enfermera, no tendremos más Tele Santana. Pero bueno, Tele, un saludo, tú que me escuchas desde el cielo, ¿sí? Esto es para ti. No se muerto, muerto. Bueno, está mi temita. Tele Santana, incluso ya tiene una parte en el cielo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque le han amputado una pierna. ¡Chale! Ay, la piernita está esperando. La piernita se va al cielo primero cuando el día se reúne. No, está bien, no se emocione. Le van tres rayos que le han amputado una pierna. Sí. Y esto me hace acordar a una moda que se está implementando ahora en Israel. En Israel, ¿sabe que estamos llegando a Israel? Gracias a la que de Radio Israel en español. Radio Maccabi. Sí. Bueno, hay un rabino. Ajá. Que se llama Sefardí Mordejai Irijashu, que parece más brasileño que rabino, ¿no? Irijashu, ¿cómo se pronuncia? Claro, depende, sí, tiene que ser en irish, por favor, en irish. Sefardí Mordejai Irijashu. Suena más o menos. Sí, sí, está bien, bien, bien. Le ha pedido a los padres, sí, israelitas, musulmanes, islamitas. Es un cóctel religioso, cabrón. Le ha pedido, él es multifacético. Ah, él está hacia la apertura de la religión. Al mundo entero. Fue a la plaza de Roma, ajá, como cual papa, sí, y le ha pedido al mundo entero, sí, que le amputen a los muñecos de sus hijos un brazo o una pierna. Me jode. Para evitar que los idolatren. ¿Por qué el niño tiende a idolatrar si tiene todas sus partes? El niño israelita te tiende a idolatrar. No es lo mismo que un tunecino. Si le falta un miembro, ¿no? No, no, porque el israelita es así. Porque entonces... Ah, bueno, pero hay muñecos hombres, ajá, que no tienen miembro. No, bueno, pero esa es otra cuestión. Tampoco bueno, pedido. Estoy sospechando de que Tele Santana tenía su imagen muy crecida en Israel. Estaba siendo idolatrado por los niñitos que jugaban fútbol. Querían ser un Tele Santana. Exactamente. Es por eso la amputación. Pero entonces, porque si los niñitos, por ejemplo, idolatran a... Ah, este muñeco es... A Ronaldinho. Le corta la cabeza. No, pero a Ronaldinho no es un muñeco, güey. Hay que idolatrar a Ronaldinho, israelitas. Bueno, está bien, allá con los niños y los ortodoxos. Eliomar, tenemos más información de deporte. Sí, tenemos mucho. Ustedes saben, ¿no les causa sospecha que Ecuador, sí, una nación postergada, sí, al hambre y al calvario? Sí. Bueno, pero queda bien para claro, pintar la nota. Es como una introducción de que de un golpe bajo, digamos. Un lugar donde una vez estuvo el paraíso y por eso ahora están pagando todas esas cuentas pendientes. Ah. No, esa era la India, pero no, pues... bien. Está bien. Bueno, ustedes, sí, no les causa sospecha que Ecuador haya conseguido la clasificación seguida a dos mundiales. Para mí no, es un buen juego, un equipo, técnicos que paraban bien el equipo y que la mamada. Y se les doy un dato más. A ver, a ver. Vinicio Luna, el coordinador de todas las selecciones ecuatorianas, ha sido apresado en Quito, sospechado de trabajar en una red. ¿En una red? ¿En una red? En una rave de tráfico ilegal de personas. ¡Chale! ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué está queriendo suponer, güey? Que han traído jugadores de Togo, del Congo belga, de Ghana, de Mozambique, y le han puesto Iván Hurtado. ¡No! Ese Tim Delgado que tú idolatras. ¡Es el hermano de Eto'o! ¡No! Señores, ¡de Samuel Eto'o! Es toda una generación camerunés, afrolatina, que ha estado en Ecuador. Lo han traído a través del canal de Panamá. Por eso clasificó los dos últimos mundiales. Por eso nos estamos perdiendo de ver un Colombia. Por eso nos estamos perdiendo de ver un Chile, un Bolivia, un Perú. Por eso nos estamos perdiendo de ver mejor fútbol latinoamericano. ¿Un Uruguay, un Guatemala, un Salvador? Es un nuevo rap. ¿Un Canadá, un Puerto Rico, un Chitanga? Está bien. Bueno, lógicamente lo clasifican todos para el mundial, güey. Exactamente. Escúchame, por culpa de Vinicio Luna. ¡Idolatren, niños israelitas, a Vinicio Luna! Escúchame, Leomar. Por último, se ha jugado el superclásico argentino. Boca, River, hasta en China se ha transmitido. La violencia. La violencia ha marcado el clásico argentino. Un espectro de la sociedad se ha visto desmesuradamente plasmado sobre un terreno de juego. Yo no me enteré que haya habido disturbios ni violencia. Pero si lo dice... Sí, si lo dice Lemar, está chido. Uno... Ustedes compran lo que transmiten las cadenas televisivas. No viven, no están en el pueblo. No están palpando el tierro. Ni la tierra El, a veces el holandés se le mezcla. Bueno, ¿y qué opinión, digo, deportiva? ¿Qué me sale? Aburrido, como todos los superclásicos, como puede ser un Juventus Milan, como un Barça Real Madrid, como un Peñarol Nacional, como una U Católica, una U del Chile, como un Chivas Guadalajara, América de México. Es totalmente aburrido, pacato, chato. Es más de afuera que de adentro. Como un olimpiacos panatinaico. Exactamente, como un Olimpia Cerro Porteño, como un Nacional Deportivo Cali. Está muy aburrido el fútbol. Yo creo que tendríamos que eliminar los clásicos. Ah, pero sí, por un fútbol sin clásicos, por un fútbol sin Barcelona, sin Real Madrid, sin Boca Juniors, sin River Plate. Por un fútbol que sea de equipos pobres. Chicos, que no lleven gente a las canchas y que se transmitan por televisión. Helio Marte Colote de Boy. Y recuerden, el deporte es salud. Es salud incandescente que viene desde el final del túnel, donde la piernecita está esperando al resto de tele. Puedes irte, amigo, ya has hecho bastante en este mundo. Hay estos cables. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Ramemo es de Zapopan, en México. Ramemo. Sorry por escribir de nuevo, pero subí mi foto hace una semana. Las pinches fotos de oyentes y no aparece por ningún lado la mía. Vi fotos de cabrones que parecen cerotes, mal cagados, pero por ningún lado vi la mía. ¿Qué pedo con eso? Ah, dice que porque parecía cerote mal cagado. Es una discriminación. Rico. Ramemo, eres feo. No le podemos decir eso. No se puede decir por un medio de comunicación, lógicamente. No. La gente, oye, eres feo, no te queremos, te discriminamos porque eres horrible. Es como el horóscopo. Es verdad, hay que decir a todos los signos que les va a ir chido. Sé que sí. Si no les va a ir chido en el amor, les va a ir bien en el dinero. Una mierda al estar todos conformes. Sí. Ramemo, la progresión de la subida de fotos de oyentes a la página. Lento, todo es lento aquí. Es de 6 meses a 17 años. Sí, Ramemo, ten paciencia, y si tú lo único que te interesa de toda esta situación de pertenecer a esta bola de desintegrados es que tu foto aparezca publicada, vete a esos sitios donde te publican la foto al instante, prácticamente antes que la envíes, ¿eh? Una felicitación por este programa que siempre sale mis saludos y me ponen excelente música de fondo. Quiero que por favor me pongan en contacto con alguna señorita. Chingada, man, no tengo vieja, ocupo novias, cabrones, quiero novia. No, eso creo también que... es otro programa. Sí, eso es otro programa que se llama Quiero Novia Cabrones. Póngale. Y bueno, y va a otro horario. De verdad apreciaría unos consejos para conseguir una chica rica de cuerpo y linda de cara. Y una, no, si es chica rica de cuerpo y linda de cara, nos la quedamos. Sí. Bueno, dice, y unas felicitaciones para John, que ya consiguió ruca después de 3 años de andar con Manuela. No es nuestro querido John de Guadalajara, Jalisco, México. No. John está en otras ocupaciones, tiene a su vieja, a la cual ama, y tanto la ama que se va de Guadalajara hasta Aguascalientes, el mamón, caminando descalzo y sobre piedras candentes. Pero no es este John, ¿eh? No. Dice el Hiper Mario desde la inhóspita ciudad de Margarita, en la República Argentina. ¿Qué onda, hijos de la Marita Tijuana? Hoy vengo a contarles la semi-historia cósmica, mágica, musical, romántica, de amor, sexo, pasión y drogas entre yo y la batanjera. El burro adelante para que no se espante, sí, decía la abuelita del maleante mientras se pasaba marihuana por las piernas. Dice, todo comenzó aquel día en que la batanjera pidió ayuda a la comunidad para que le pasemos un código. Yo dejé mi email, ella me agregó y desde ahí comenzó esta historia de amor, etcétera, etcétera. Que todavía sigue siendo de amistad. Es una mierda mi historia, ¿verdad? Sí, pero sí, yo, sí, sí. Convengamos que debes hacer progresar más la historia y que pase algo fuera de lo común. Sí, y si no inventa. Claro. Bueno, ahí nos vemos, amigos. Dice, tengo una pregunta. Nunca nadie se fijó en que la nave era María Tijuana y yo soy Mario Salazar, pero Mario al fin podría ser el Mario Tijuano, ¿no? No entendemos. Si estuviera tan chamaco, yo diría que está con drogas pesadas. Sí, sí, sí, sí. Si no estuviera tan chamaco, también le advertiría que la batanjera puede ser tu madre. Póngale. Puede ser tu abuelita. Póngale. Puede ser tu bisabuelita. Ah, mierda. Sí, nos está mentando la madre la batanjera. ¡Oh, cabrones! Tengo apenas 23 años, pero qué mamadas. Pero esta criatura está en la edad de desarrollarse. Todavía le falta mucho toqueteo para salir al mundo. Hiper Mario, tranquilízate y ya deja de tomar la chocolata con esas sustancias. Alejandro de Guadalajara, Jalisco, México, dice... Hola, Alejandro. Ah, yo aprovecho los medios de comunicación para mi propio beneficio. Muy bien, Alejandro. Sí, sí, sí. Uno debe hacer. Dice, lo que quería es vender un Safari 72 en excelentes condiciones. Misiones Vara Vara, 25,000 pesos. Está de poca madre. Soy de Guadalajara, es un Safari 72, está todo cromadito y con las mamadas colgando, Dice. No sé qué vende este cabrón. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. A mí no me gusta comprar cosas que no sé de qué son. No, y dice, mi celular es 0443312737710. De rato, tijuanense, saludos a la moda y al mico. Bueno, si quiera comprar un Safari. Sí, ya sabe, lo llaman por Teletubi y le dicen, quiero el Safari 72 que siempre estaba buscando. Él dice que está en buen estado y yo supongo que... Yo no que, creo, sí, debe ser un carro. Tampoco, como te dicen, está en buen estado, ya me cagaste. Sí. Y a fin, capítulo, Jafel de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, sí, cabrones explotados. Un saludo para el capitán en su aniversario. Le traí unas strippers, pero vi el letrero de no distraigan al conductor de la nave y me las llevé de regreso. No, ya está distraído. Y a fin, yo creo que tú estás buscando excusas para llevarte la mercancía siempre antes de entregarla. Vamos a hablar al respecto. Muy mal. Muy mal. Jafid. Y Jafid ni le hablo. No, man. Y Jafid peor, Desintegrados, escuché el programa del viernes, El sueño de Cibernandía, sobre la reunión de desintegrados. Y no creo que sea una mamada trivial, Dice, me parece que es como una señal divina. Dice, desde Golden, una señal Colorado. Divina, sí que sí. El cimarrón, desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, nuestro jefe de seguridad, sí. Que ve como señales divinas todo. Sí que sí. O sea, se tira un pedo y dice, señal divina de que debo ir a comer más frijoles. Aparece la mimosa y le dice, hola, mi amor, señal divina de que hoy tendremos una noche movida. Fanáticos. Son fanáticos religiosos. Sí. Y a nosotros son nos peligrosos, dan miedo. Pero bueno. Son muy peligrosos. Son pero nuestros amigos. Los tenemos de nuestro lado. Dice, bueno, creo que es una señal divina. Yo creo que ya es hora de hacer un gathering, dice, bien chido, de todos los desintegrados. Sí que sí. Y verlos ustedes cara a cara, cabrones. Aquellos desintegrados sí que, sí. Que estén de acuerdo, comuníquense conmigo por email o messenger a abreuparis@hotmail.com. Vamos a ver si armamos una buena joda. Sí, cabrón, diga que sí. Sí, cabrón, claro, el tema de la distancia. No entre importa. Los... No importa, cabrón. Esto es la... Así comienzan las grandes revoluciones. Sí que sí. Cuando uno se plantea el tema de la distancia y otro dice, a mí me vale madres, mira cómo le llevo a la capital. La mimosa y yo nos tiramos a donde sea, Y si van para allá, se traen a la muda, el único cuerno que me permite la mimosa. Mimosa, no permitas cuerno. No, porque la mimosa no. Dice, la fantasía, el dibujito, tú ya sabes. No, un día eso termina y... Un día el dibujito, sabes que detrás del dibujito hay una hembra latina que la sostiene. Sí. Y ya no sé si te permitirá el cuerno, Dice, y tráiganme al mico, cabrones, no la dejen en la pinche nave, Como siempre, la seguridad va por la casa. Vamos a ver, en todo caso, cómo le hacemos, dice, para todo este quilombo inmenso, bien chingón y digno de todos los desintegrados. Saludos a todos los hermanos, escuchas desde Golden, Colorado, el jefe de seguridad. El cimarrón, Está el gallín de Yokohama. Es tardísimo. Bueno, lo lamento, ha salido muy tarde. Es tardísimo porque nos tenemos que ir a misa. Sé que sí. El cura no nos espera. Lucho de Tarija, Bolivia, está por aquí. El malogrado de Huaraz, Perú, está toda la gente. Aquí tengo el bellotero de Nogales. También se ha comunicado el pelado Franco. ¿Le ha pasado algo? ¿Qué le pasó al pelado Franco? Irrisorio. Está por aquí Marcelo. Está por aquí también, Careca Surfista, que nos explica cosas de Brasilia. El Adolfo de la Tierra, cabrón. Tenemos aletargado por ahí. Yo le pregunto a usted, señor Lagarto, en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo sucia. ¿Sucia? Sí, desierta. Toda desierta. Oscura. ¡Chale! ¡Agradable! Wow. ¡Ey! ¡Suban el volumen y que empiece la fiesta! Y ahí están los Big Alga Dynamite contando un poco la historia de cómo comenzaron las raves en esas fiestas ilegales y clandestinas en algunos sótanos, bastante oscuros de Londres y de algunos lugares del mundo. Bueno, ahora no se parece. No, ahora las entradas valen millones de dólares, van todos los fresas del mundo, consumen una droga sintética que a ellos les hace bien, toman agua mineral de $12 la botella y son felices bailando debajo de una luz durante toda la noche. Señoras y señores, lógicamente todo esto auspiciado por marcas prestigiosas en todas partes del mundo, ¿verdad? Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la infoparra, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. De Rock 89.7. Reu Noticias. Estación 98. Cadena 103. Z93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cultura FM. Radio C.